Morales, los amores de papá. A veces yo pienso que tú no tienes corazón, porque te queda fácil herir tan seguido mi alma. A veces yo pienso que tú no crees en el amor, porque estás apagando la luz de mi esperanza. No te da tristeza verme dolido, derramando lágrimas por tu vida, desesperado por estar contigo, y tú no me entiendes. No sé qué está pasando, será que ya no quieres nada conmigo. Sé sincera y no me digas mentiras, dime ya si nunca me has querido. Por favor ayúdame y no me causes heridas. Me hiere ver hoy día tu comportamiento, no sé por qué te portas tan indiferente. Tú sabes que yo doy la vida por tus besos, qué lástima me da que lo mismo no sientes. Ya has ganado con destruir mi sentimiento, dejándome una marca creo que para siempre. ¿Será que nunca has pasado por todo esto y te ha dado lo mismo porque no me quieres? Cuando te enamores sabrás lo que es la vida, me darás la razón y te arrepentirás, no causarás más herida. Cuando te enamores sabrás lo que es la vida, me darás la razón y te arrepentirás de tu fantasía. Para Luis Alberto, Tomás Darío y Mateo González en Maicao. Sacaste valor para portarte así, si te entregué mi vida y mi ser sin condiciones. ¿Será que no sabes de amor? Solo sabes fingir y solamente encuentras placer en tus traiciones. No te da tristeza verme dolido, derramando lágrimas por tu vida, desesperado por estar contigo, y tú no me entiendes. No sé qué está pasando, será que ya no quieres nada conmigo. Sé sincera y no me digas mentiras, dime ya si nunca me has querido. Por favor ayúdame y no me causes heridas. Me hiere ver hoy día tu comportamiento, no sé por qué te portas tan indiferente. Tú sabes que yo doy la vida por tus besos, qué lástima me da que lo mismo no sientes. Que has ganado con destruir mi sentimiento, dejándome una marca creo que para siempre. ¿Será que nunca has pasado por todo esto y te ha dado lo mismo porque no me quieres? Cuando te enamores sabrás lo que es la vida, me darás la razón y te arrepentirás, no causarás más heridas. Cuando te enamores sabrás lo que es la vida, me darás la razón y te arrepentirás de tu fantasía. Cuando te enamores sabrás lo que es la vida, me darás la razón y te arrepentirás, no causarás más.